Frecuencia Abierta. La realidad desde todos los ángulos. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo. Analizados desde la óptica de sus protagonistas. Ayer el Sindicato Médico del Uruguay y otras entidades de la salud realizaron una conferencia de prensa manifestando preocupaciones vinculadas a la realidad actual del COVID-19 en nuestro país. Para averiguar algunos detalles de lo que allí se mencionó, estamos con quien es el tesorero del Sindicato Médico del Uruguay, con el doctor Álvaro Dendi. Buen día, Dendi, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias a ustedes por estos minutos. ¿Qué lo llevó a ustedes y a las demás entidades representadas ayer a realizar no solamente la conferencia de prensa, sino una serie que podemos tomar de como sugerencias al gobierno nacional? Bien, en realidad, primero destacar la importancia de la diversidad que con la que contamos en la participación. Digo, no solamente fueron entidades gremiales como el sindicato médico o las sociedades científicas de las diferentes especialidades, sino además contamos con la presencia de los decanos de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República, y contamos con la presencia de uno de los directores académicos del Instituto Pasteur en Montevideo apoyando esta conferencia, ¿verdad? Que no es para nada menor. Uh-huh. A nosotros nos llevó a esta situación la evolución exponencial de casos durante los últimos días, que han determinado un aumento también muy sustancial de casos en CTI y de fallecimientos. Entonces nosotros entendíamos que desde nuestro lugar de profesionales de la salud y de científicos teníamos la responsabilidad de sugerir y de tratar de dar una mano desde nuestro lugar para encontrar una solución entre todos a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Bien, ¿ustedes consideran que lo que hasta ahora se ha venido realizando básicamente desde el gobierno y ejecutando a través de todos los sectores de la salud se condijo con la realidad de lo que viene sucediendo en el país y que de alguna forma toma de sorpresa esta situación de las dificultades en varios departamentos del país y a su vez también la llegada de esta nueva cepa, la que se conoce como P1, que ingresó a través de Brasil? ¿O creen ustedes que ya desde hace un tiempo no se estaban haciendo las cosas como correspondía? Bien, en múltiples partes. Nosotros no pretendemos decirle al gobierno ni hacer una valoración de lo que ha venido haciendo. El gobierno tiene que analizar múltiples factores que hacen a la pandemia, sociales, culturales, económicos e internacionales, de logística, que nosotros en realidad, si bien podemos analizar, es el conocimiento de no ser técnicos en la materia. Nosotros analizamos un elemento que es central a esta pandemia, que es tal vez el más importante, que es el aspecto sanitario. Y por eso nosotros no hacemos un juicio de valor sobre lo que está haciendo el gobierno, sobre las diferentes etapas que ha llevado adelante, sobre si está haciendo las cosas bien o las cosas mal. Nosotros nos ponemos a disposición a través de algunas sugerencias para poder avanzar en conjunto hacia un escenario mejor. Independientemente de esto, el otro punto sobre el que hablábamos era la variante P1. Y bueno, en realidad es una situación que no sabemos cuánto tiempo lleva, ¿verdad? Hemos visto un aumento de casos, eso puede estar vinculado a la mayor contagiosidad de las cepas y que nosotros recién hayamos llegado a la conclusión certificada por tener el genoma del microorganismo que está circulando, pero no sabemos si ese fenómeno empieza, obviamente no empieza en el momento que se detecta, sino algunos días antes. Entonces puede explicar parcialmente este aumento de casos. Esto va a llevar también a un cambio de escenario que, bueno, vamos a ver si se consolida en un aumento aún mayor de los casos en la transmisibilidad o si en realidad es algo que ya veníamos viendo y se mantiene en el tiempo. El GACH le hizo una serie de sugerencias al gobierno y 9 de los puntos no fueron aplicados todavía. ¿Creen ustedes que eso tendría que haber sido de otra manera? Bien, como le decía, nosotros podemos aportar en lo sanitario. Yo, si hubiera... Estoy hablando de lo sanitario. GACH, evidentemente. Estoy hablando de lo sanitario. No, a lo que iba es, yo no integro el GACH hizo sus recomendaciones y yo las comparto. Ajá. Si solo valoramos la dimensión sanitaria como podría ser yo creo que tendría que haber aplicado todos los puntos. Bien, eso. Evidentemente hay elementos que el gobierno tiene en cuenta que tienen que ver con aspectos, como le comentaba, económicos, sociales y demás, que los llevó a tener una actitud un poco más conservadora. Y tendrán sus argumentos y no pretendo cuestionarlos, porque durante varias horas de toda la noche, básicamente, hemos asistido a ataques de diferentes lugares hacia el sindicato médico, cuando lo que nosotros estamos haciendo es intentar aportar. Nosotros no venimos a contraponer ni a pelear con el gobierno, venimos a aportar nuestro conocimiento, nuestra expertise y las ideas que nosotros tenemos para colaborar. De esto solamente vamos a salir si tiramos todos para el mismo lado. No vamos a salir peleándonos con nadie, vamos a salir juntos. Está claro, pero Dendy, ¿y desde dónde los han atacado? ¿El aspecto individual de ciudadanos o desde el punto de vista orgánico, institucional? No entiendo a qué se refiere. La mayoría han sido ciudadanos, capaz que ustedes no lo vieron, porque es como un poco de micromundo, pero han circulado algunos, por ejemplo, ayer se apareció en Twitter una declaración del sindicato médico apoyando la marcha del 8M, recortada de forma muy virulenta, como mostrando que nosotros habíamos apoyado la marcha de este año, tratando como decir que nosotros éramos responsables de la situación del aumento de casos. Le habían recortado casualmente la fecha, que era del año 2019, y eso ayer se viralizó. Entonces, eso es un ataque que obviamente está orquestado desde individuos particulares, no necesariamente desde organizaciones, pero marca a las claras que hay una intención de desacreditar al sindicato médico cuando lo único que nosotros estamos haciendo es intentar aportar. ¿Eso circuló en redes, por ejemplo? Sí, claro, sí. Bien. Yo lo he estado desmintiendo, muchos de nosotros lo hemos estado desmintiendo hasta que empezamos esta entrevista. Bien. Después que ustedes hicieron la conferencia de prensa ayer, ¿hubo algún llamado, algún diálogo con referentes del Ministerio de Salud Pública o de otras áreas del gobierno? Bien, los diálogos son permanentes. Posterior a la conferencia de prensa, por lo menos conmigo o con las autoridades electas, no ha habido un llamado particular. Creo que el gobierno está analizando la situación puertas adentro y definiendo, de acuerdo a su criterio, lo que va a hacer. Entiendo que si tenemos suerte, algunos de nuestros planteos van a ser escuchados. ¿Cómo en este momento consideran ustedes es el estado del personal de la salud? El estado del personal de salud es de un enorme desgaste, es de un esfuerzo muy largo, de un año y unos días de estar realmente en una situación de mucha preocupación, de mucho trabajo, de mucha preparación y posteriormente de desborde. La verdad es que los recursos humanos son finitos. A veces pensamos en ventiladores y en camas de CTI y no pensamos en el médico, el enfermero, el fisioterapeuta, el administrativo, el asistente, todo el equipo de salud que está trabajando ahí. Y realmente es una situación de agotamiento extremo. Decía Bendy que de repente ustedes son optimistas en que hoy el presidente de la República en gabinete con los ministros reunidos pueda de alguna forma estar tomando determinaciones que van en la línea de lo que ustedes sugirieron ayer. Sí, yo tengo la expectativa de que algunos de nuestros planteos, que no somos los únicos que lo hacemos, porque hay otras organizaciones sociales, incluso partidos políticos que hacen planteos muy similares. El Partido Colorado, por ejemplo, hace algunos días mandaba un documento con algunos planteos muy similares. Entonces, creo que seguramente diversos actores plantean algunas medidas del mismo tenor puedan ser tenidas en cuenta. Lo que no quita, que aprovecho para decirlo, que es muy importante apelar a la responsabilidad de todos nosotros. Más allá de las medidas que tome el gobierno, nosotros tenemos que concientizarnos, nosotros, de que tenemos que disminuir la movilidad, de que tenemos que respetar la distancia social, de que tenemos que evitar las aglomeraciones, de que tenemos que vacunarnos, que tenemos que usar el tapabocas. Esas medidas son fundamentales independientemente de lo que se resuelva a posteriori. Bien, doctor Álvaro Dendy, tesorero del Sindicato Médico del Uruguay, gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Hasta pronto.